cnqradio.com con notas exclusivas. Julián, contanos de qué se va a tratar la segunda maratón, que es ahora el 10 de noviembre de la UCP. Bueno, la maratón consiste en tenemos, como dijiste anteriormente, dos circuitos. Tenemos un circuito de 6 kilómetros y otro de, este año incorporamos el circuito de 10 kilómetros. Uh-huh. Porque recordamos que el año pasado realizamos solamente el circuito de 6 kilómetros. Ajá. Y ahora agregamos el otro, el de 10. ¿Por una cuestión de que la gente que pedía más o como o por las dudas? Claro, sí, porque hay, o sea, los atletas que recién se inician, o por ahí los aficionados, corren la de 6, pero hay, claro, atletas un poco más profesionales, digamos, que por ahí se preparan para distintas maratones acá en Corrientes o en distintos lugares del país, que por ahí quieren correr un poco más distancia, digamos. Entonces estaba el pedido ese y logramos realizar este año esa distancia también. ¿Va a haber, por ejemplo, postas de hidratación para la gente que va corriendo y demás? Sí, mira, postas de hidratación tenemos ubicados estratégicamente durante todo el recorrido y también, o sea, en la largada, durante todo el recorrido tenemos puestos de hidratación y, por supuesto, en la llegada, ¿no es cierto? Que cuando llegan están bastante exhaustos y cansados. Claro. Está todo cubierto, digamos, el tema de hidratación y servicio médico. La largada la realizamos bien enfrente de la Universidad de la Cuenca del Plata. Salimos hacia Costanera, nos dirigimos hacia el Colegio Nacional, ahí llegamos hasta calle San Luis, damos la vuelta, volvemos hasta la rotonda que está enfrente de la cancha de Boca Unidos, y el de 6 termina enfrente de la universidad donde fue la largada. La de 10 es el mismo recorrido al principio, pero después se le agrega dos vueltas más a la por Costanera Sur, digamos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.